Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Con Ciudadanos y así nos va. Bienvenidos a una nueva jornada de lucha por la opinión libre, la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes desde la gerencia general de la emisora Jaime Nestares, desde la gerencia de producción Claudia Camperos, desde la producción del programa Wilixa Arcaya, en los controles César González. Y frente a los micrófonos, quienes les saludamos a esta hora, Neomar Hernández y quien les habla, Daniel Lara. De igual modo, les recordamos que pueden sintonizarnos a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Pueden seguir la transmisión también a través de Periscope. Ingresen a @RCR en Periscope o en Twitter para seguir nuestra transmisión. Si quieren escuchar en diferido, pueden hacerlo bien a través del Periscope, bien a través de lacabilla.com. Rápidamente, voy a referirme a un tema que tenía pendiente, rapidito, Daniel, porque hoy tenemos un programa muy importante, con unos invitados además muy importantes. Así es. Un tema que tenía pendiente el día de ayer y que tiene que ver con una entrevista que sale en ProDaVinci el día domingo. ProDaVinci publica entrevistas los domingos de, digamos, de personalidad, lo que llaman entrevistas de profundidad. Y entrevistaron a un político chileno, el señor Sergio Vitar, que tiene un trabajo sobre las transiciones a la democracia en el mundo. Y el señor Sergio Vitar, además de que, bueno, hace unas valoraciones sobre el tema de la lucha política y cómo a veces la lucha política está, en su criterio, desprovista de elementos éticos. Es decir, usted cuando lucha en política, lucha solo y por el poder y no tiene que contemplar elementos éticos. Este es el juicio de Vitar. El libro de Vitar revisa varios casos de transiciones de democracias. Es decir, donde pasan de sistemas autoritarios a sistemas democráticos. Ahí está el caso de Sudáfrica, está el caso mismo de Chile, está un caso, entiendo, yo no sé si de Indonesia. No recuerdo bien ahorita cuáles son los casos en exactitud, sé que son 5 o 6 casos que revisan en ese libro. El libro se llama Transiciones Democráticas, un libro bien extenso. Y entonces, ¿a qué viene toda esta referencia? Bueno, esta referencia viene a cuento, precisamente en este hecho de buscar referentes históricos sobre el qué hacer de los tiempos modernos, y esto es de la coyuntura exacta que estamos viviendo nosotros en este momento en Venezuela. Tratamos a veces, y creo yo que sí, es un buen método, de buscar referentes en nuestra historia, en la de nuestros pueblos vecinos, en los de Latinoamérica, para ver cómo salieron ellos de dictaduras y para ver cómo se instauraron las democracias. ¿Y qué dice Vitar? Bueno, que las elecciones y que concurrir a elecciones generalmente fue el método más efectivo para salir de gobiernos autoritarios. Esto nos lleva al debate que está planteado actualmente. Está planteado un debate en el que se dice, bueno, es que la dictadura va a caer con votos, porque así cayeron unas y otras alrededor del mundo. Y yo sobre esto quiero dejar una posición bien clara y la he enunciado además en Twitter en días previos. No se puede, amigos míos, no se puede analogar el régimen de Augusto Pinochet. No se puede analogar el gobierno dictatorial de los Somoza y luego la experiencia, bueno, traumática que significó el cambio al régimen de los sandinistas en la primera etapa de Ortega y la llegada al poder de Violeta Chamorro, o la caída de la dictadura militar argentina vía elecciones, y que eso no es tan simple además, y lo de Pinochet tampoco es tan simple, con el caso venezolano actual. Y hay 3 variables fundamentales que cuando hay analistas como el propio señor Vitar, que dice que las elecciones son quizá el elemento más poderoso de lucha, también dice, porque bueno es decir la verdad, que no es que todas las dictaduras sean iguales y que uno lo que puede buscar es referentes y que uno no puede analogar directamente las experiencias. Bueno, no hay elementos allí que no se contemplan, Daniel. Y son que, por ejemplo, y esto viene a cuento con todo el caso de Pence y la valoración que hacen los Estados Unidos de la Venezuela actual, que ya casi que la califican de Estado fallido, no están allí. Número uno, Venezuela es un petroestado, mis amigos. Y los petroestados, por cierto, tienen una configuración muy, muy, muy distinta a la de los demás países. En un petroestado, tanto la oposición como los partidos del gobierno, o el partido de gobierno, generalmente un régimen totalitario, es un solo partido de gobierno, generalmente viven de los proventos del petróleo. Y generalmente esto es de la renta petrolera. Y esto te configura políticamente un país, además sus instituciones. Eso está en los trabajos de Terry Lincar, por ejemplo. El mismo trabajo de Diego Bautista Urbaneja, de la renta y el reclamo. Ahí está eso expresado. Eso es un elemento esencial. Número dos, Venezuela es un país en el que no es un señalamiento aéreo, no es una acusación en el vacío. Ya se ha fortificado el método de financiamiento de altos componentes del Estado por la vía del narcotráfico. Eso no lo estoy diciendo yo. Eso lo han dicho muchos países. Venezuela se pasó de convertirse en un pasadizo de las rutas de la droga para convertirse en uno de los países que está metido en el negocio de los carteles de la droga. Eso no lo tenía el Chile de Pinochet, ni lo tenía la Argentina de Videla. Ni lo tenía, por cierto, tampoco, creo yo, bueno, no sé, hasta este momento no lo recuerdo, la Nicaragua de Ortega. Y número tres, que aquí es donde ha puesto el diente los Estados Unidos en los últimos días. Yo no recuerdo a Pinochet siendo un representante del Hezbollah o a Videla siendo un representante del ISIS en su época, ni el extremismo islámico. O sea, hay tres cosas allí que le llevan a usted a pensar que el caso de Venezuela no es tan fácil su resolución como plantea la gente que dice que, de acuerdo a referentes históricos, tanto en el continente como en la propia Venezuela, y esto es, por cierto, la experiencia de Marcos Pérez Jiménez, su resolución tan fácil, eso como de, no, es que hay que ir a elecciones porque es el elemento que la historia marca que ha sido más fuerte. Eso no es así. Cada dictadura, y es mi resumen, es mi conclusión, tiene sus particularidades. Y la de Venezuela, repito, tiene unas variables que nunca se habían visto conjugadas en un caso de estudio. O bueno, no un caso de estudio, un caso que estamos viviendo, porque esto no es un caso de estudio, esto es un caso de estudio, un caso que estamos viviendo además. Entonces, mucho cuidado cuando la gente se toma las referencias históricas nada más que para validar una posición, que yo lo creo que es muy válido, porque sí, la historia nos sirve, pero hay que tomar también las excepcionalidades del caso, y les he referido apenas tres elementos que nos diferencian de aquellos casos históricos. Entonces no me diga usted que es tan fácil como que usted va a negociar con representantes del extremismo islámico o usted va a pactar una salida con señores que tienen negocios que van más allá de lo lícito, o que es tan fácil eso en medio de un Estado que vive y ha vivido por muchas décadas solamente que del rentismo petrolero. Eso no es tan fácil así. Tengo que aprovechar antes de comentar lo que has indicado. Debo enviarle un saludo y hacer una mención a nuestra querida amiga y oyente Teresa Padilla. Teresa Padilla estuvo aquí la semana pasada a dejarnos unos regalitos muy buenos, que ya me los comí, por supuesto. Y nos tomamos una foto y la pusimos en las redes. Si usted quiere ver a Teresa Padilla, entre en nuestro Instagram y así nos va, o en nuestra página de Facebook y así nos va. Y la gente que ha entrado allí se ha sorprendido muchísimo cuando ve a Teresa, porque dice, bueno, pero esa es la de la Radio Rochela. Yo decía, sí, exactamente. La misma. Y la gente dice, pero esa es la de la Radio Rochela, está igualita. Y bueno, no han pasado los años, todo aquello. Y han dejado unas grandes muestras de cariño ahí hacia Teresa Padilla, que yo quería manifestar acá, porque no sé si Teresa las ha visto, y si no las ha visto, ojalá se las muestren. Teresa me dijo que ella se iba a Nueva York y que nos iba a estar escuchando con vista, o sea, que iba a poner la pantalla así, en el balcón, para ver hacia Manhattan mientras no... O sea, hacia la Casa Blanca, porque la Casa Blanca está en Nueva York ahora. Ya vas a empezar tú. Ya vas a empezar tú a buscarle la lengua a uno. Entonces, quería dejarle ese comentario y, por supuesto, mandarle un gran saludo a nuestra amiga Teresa Padilla. Tengo que saludar, porque ayer había cadena y seguramente no nos escucharon, al dúo dinámico, a Gabriel y a Charles Denis. Y a Gabriel, nuestro amigo Gabriel, y a Charles Denis, que bueno, que son unos hombres de armas tomar, que oyen este programa siempre. Un gran saludo y un abrazo a los dos. Tengo que enviarle también un saludo de cumpleaños atrasado, ayer se me olvidó, a nuestro gran amigo Daniel Vivas, es oyente de este programa. Estuvo de cumpleaños ayer, allá en el Táchira. Y bueno, Daniel Vivas tiene prometido, Daniel Vivas es fanático, fíjate tú, entonces aquí atención Igone y Elene, porque Daniel Vivas es fan número uno de las Boconas. Entonces de repente algún día se viene a Caracas y no, entonces hacemos una gira, vamos para los Boconas y venimos para acá. Un gran saludo y un gran cumpleaños a Daniel Vivas, nuestro gran amigo tachirense. Tú, Neomar, hacías unas valoraciones importantes. Yo creo que por supuesto estoy de acuerdo contigo, pero es que hay otro punto. Fíjate, hay un artículo muy bueno sobre ese aspecto que has manifestado, particularmente sobre Pinochet, que está en lacabilla.com, de mi hermano Javier Lara, profesor de historia, Javier Lara, y uno de los miembros del comité editorial de La Cabilla. Él habla sobre el tema de Pinochet y cómo se utiliza de forma, sin mayor análisis, el caso Pinochet, sin entrar en los bemoles y en los detalles que hubo para que se llegara a una solución electoral. Porque la gente dice, no, como si fue que Pinochet llegó, tumbó Allende y el día siguiente hubo un plebiscito. Y entre los dos puntos no pasó nada. Y no es verdad. Hubo lucha armada. Hubo un atentado donde casi se lleva por el medio a Pinochet y le mataron varios guardaespaldas. Hubo varias consultas electorales en el camino que Pinochet ganó. Por cierto, hubo ciertas y determinadas cosas allí que ocurrieron. Y Pinochet, al perder, y esto es lo que no dicen los exégetas de las salidas electorales a ultranza sin análisis, es que Pinochet no se fue para su casa. Pinochet quedó en el poder. Cogobernando, además. Y entonces aquí hablan de distintas cuestiones. Mire, Franco no fue derrocado. Franco murió en su cama de aburrimiento. ¿Cuántos años mandando Franco? Mira, desde el 39, calcula. Hasta el 76. Hasta el 76. O 76. 76. Uh-huh. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, entonces, esas argumentaciones, y además de eso, lo que yo decía en estos días sobre el argumento del cielo es azul para justificar cualquier cosa. Aquí hay ahora algo que yo he llamado la peinología. ¿Qué es la peinología? Pero porque aquí, para cualquier cosa, te utilizan el argumento del peine. Pero se utiliza de la siguiente manera. Si una persona, si un dirigente considera que, o sea, ha decidido que hay que participar en las elecciones regionales, para argumentar a favor de su punto, no te da sus razones, sino te dice, no, hay que participar en las regionales porque no hacerlo es caer en el peine del gobierno. Pero si un dirigente cree o ha tomado la decisión de no participar, te dice, no podemos participar porque participar es caer en el peine del gobierno. Esa es la peinología. Entonces, con el mismo peine va por los dos lados. No, claro, con el mismo peine te quieren sacar los piojos y uno no tiene piojo. Entonces, a ese peine, a otro piojo con ese peine. Entonces te cargan esa, ¿verdad? Esa, porque no hay mayor argumentación. Eso es lo que decía esta mañana varios dirigentes del Estado Vargas, luego de haberse inscrito las candidaturas en el Estado Vargas, y les decía que a la gente no se le ha explicado. Yo puedo entender que hay argumentos para participar en las regionales. Yo considero que no hay que participar. Ese es mi punto de vista. Pero caramba, yo no soy dirigente político en este momento ni soy candidato a nada. Por lo tanto, yo hablo como un ciudadano. Mi posición es que no. Pero yo puedo entender las argumentaciones que otros puedan tener. Lo que no puedo entender es que aquí, no, vamos a defender a la MUD porque sí. No, vamos a participar porque sí. Momentico, porque se olvidan dos cosas que son muy importantes. La población electoral opositora no la mueven las maquinarias electorales, se mueve de forma aluvional, fundamentalmente por el interés de salir del régimen, número uno. Y número dos, porque más allá de identificarse con un partido, se identifican con la lucha que nos une a todos, que es salir de esta gente. En tal sentido, no se puede confiar en que la decisión de un partido mueve por sí solo tantos millones de votos. No hay que salir a convencer a esa población. Y la única forma de convencerlos es explicando. ¿Por qué no se le ha explicado aquí a la gente? Porque, y eso no lo tengo que hacer yo, porque yo no soy partidario de participar en las elecciones. Pero ¿por qué Julio Borges no ha salido a explicarle al país por qué hay 5 candidatos por estado opositores? Bueno, porque es una estrategia, porque es una táctica, porque tal, porque más cual. Pero ¿y cuándo se lo van a explicar a la gente? Es necesario que se lo expliquen. Porque ¿qué es lo que ocurre? Bueno, que se sigue erosionando la opinión a favor de los opositores, y de allí viene el desencanto, de ahí viene la frustración, y de allí vienen entonces los resultados adversos. Eso es mi parecer, y no me parece lógico, es lo que yo pienso. No me parece lógico que cuando un ciudadano le dice a un dirigente: oye, pero ¿cómo es posible que tú me tuviste durante 6 meses diciéndome que había que quedarse en la calle hasta que saliera el régimen y ahora me mandas a votar? La solución frente a ese argumento no es decir: bueno, pero entonces, ¿qué es lo que tú quieres? Que agarremos un fusil. Entonces, agarra tu fusil porque los radicales, porque los guerreros del teclado, y porque entonces tú qué propones. Esa es una argumentación. Eso no es una argumentación, es un insulto. Porque yo, como ciudadano, tengo derecho a que usted me dé esa argumentación. Yo veré si estoy de acuerdo o no. Por ejemplo, nuestro amigo, y que fue compañero de esta casa durante muchísimo tiempo, y al cual yo vengo siguiendo, en algunos momentos acompañando, en otro como espectador de su carrera política, José Manuel Olivares, se inscribió ayer como candidato a la gobernación de Vargas. Yo, sinceramente, puedo entender sus razones. Que yo no esté de acuerdo es otro tema. Ah, pero yo entiendo que él puede tener razones para eso. Bueno, ya él se encargará de explicarla. Ha dado una entrevista, por cierto, al Varguense.com, que va a salir publicada, entiendo que hoy o mañana. Pero estas van a ser las primeras elecciones, por cierto, en estos 7 años, donde yo no me voy a meter con Olivares. ¿Eso no te parece que este es un hito importante en la política nacional? Para mí es una gran ganancia. Además, ¿y por qué no lo voy a hacer? Bueno, porque... Además, que yo te voy a decir una cosa. Porque me parece, Neomar. Que yo de José Manuel, a José Manuel, bueno, lo conozco hace tiempo, pero obviamente no es que lo trate mucho ni nada. Pero me parece que la aspiración de José Manuel Olivares es muy lícita y que, sin duda, sin desmerecer, yo no conozco el cuadro completo, ¿no?, de candidato. Es el mejor candidato. Lamentablemente... La coyuntura, no es propicia. Lamentablemente es así, pero el punto es que con todo eso, con todo esto que está ocurriendo, yo puedo entender que José Manuel Olivares tenga razones. Le toca a José Manuel Olivares explicar sus razones, las de él. Uh-huh. Y los demás candidatos tendrán que explicarla también. No la puedo solo explicar yo. Pero las razones que sí tenemos que explicar nosotros y lo que sí tenemos que decir en este momento es que hace unos días ocurrió un evento donde se vio involucrado el capitán de las Fuerzas Armadas Nacionales, Juan Carlos Caguaripano. Es un evento que fue conocido por todos. De las características del mismo, dentro de toda la desinformación, creo que en este momento nosotros no vamos a entrar en eso. En lo que sí vamos a entrar es que si nosotros somos demócratas y si creemos en la defensa de los derechos humanos, hay que darle respuesta a su familia sobre dónde está Juan Carlos Caguaripano, en qué condiciones está, quiénes son los fiscales que le siguen su juicio y ante qué tribunal lo han presentado. La familia del capitán Caguaripano se encuentra acá con nosotros. La señora Irene Olazo de Caguaripano, su esposa, y su señor padre Juan Caguaripano. Vamos a ir al corte comercial y al regreso de este corte, en nuestra sección de los presos políticos, conversaremos con la familia Caguaripano a ver dónde está Juan Carlos Caguaripano. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Tenemos el día de hoy, como ya les adelantó Daniel, el caso del capitán Juan Caguaripano. Nos acompañan su esposa Irene Olazo de Caguaripano y su padre Juan Caguaripano. El hecho, más allá, también lo decía Daniel, de valorar en este momento y en aras de aprovechar el tiempo lo que ha ocurrido, todo lo que ocurrió en el Fuerte Paramacay, las declaraciones del capitán, es lo que ha ocurrido luego de su detención a finales de la semana pasada. Lo primero que vemos es una foto donde tanto él como un acompañante son visiblemente o están visiblemente agredidos. A esta hora en la que estamos hablando, y eso es lo que nos motiva la primera pregunta de la conversación, Irene, Lo que queremos es saber dónde está el capitán Juanco Aguaripano, cuál fue el contexto en el que fue detenido y qué información se tiene sobre su sitio de reclusión y sus, su estado actual. Bienvenida, Irene. Gracias, buenas tardes a todos los oyentes. Pues hasta los momentos no teníamos información de él. Ya pasadas 96 horas del momento de su detención, no había ningún tipo de comunicación o contacto, tampoco los abogados lograban saber o dar en dónde estaba. Hace escasos minutos, el abogado que nos está representando, Alonso Medina Roa, él tuvo por fin acceso a los tribunales militares. Desde el día domingo él estuvo accesando, que se cumplían las 48 horas para ser presentado, y no había tenido acceso hasta hace pocos minutos, y se le fue informado que el capitán fue presentado en tribunales el día domingo sin ningún tipo de representación, simplemente lo presentaron, y el centro de reclusión que hasta los momentos maneja el tribunal es el de Jecín, sitio que todavía no ha sido comprobado. Al salir de aquí trataré de dirigirme al de Jecín y comprobar si el centro de reclusión real es ahí. En todo caso, señora Irene Olazo de Caguaripano, ¿cuándo ustedes en algún momento se enteraron como familiares oficialmente de que el señor Juan Carlos Caguaripano había sido detenido? ¿Alguien les informó oficialmente? No, no recibimos ningún tipo de información de nadie. Nos enteramos por las redes igual y manejamos la misma información que manejan todos los periodistas y pues todos ciudadanos de las redes. O sea, que no hubo una indicación oficial hacia ustedes como familia de la detención del capitán Juan Caguaripano. Y según lo que le ha dicho el abogado Alonso Medina Roa, quien los está representando, tampoco lo ha podido ver. No, no hemos tenido contacto con él. La última imagen que tenemos de él es la misma que todos hemos visto, una imagen en donde se ve que tanto él como el primer teniente Jefferson García fueron torturados ya y golpeados. Claro. Ahora, cuando se hace esta presentación, usted nos dice que dicen en el DGCIN o en el Fuerte Tiuna que al capitán Caguaripano lo presentaron ante tribunales, pero no estaba representado. No, no, en ningún momento el abogado ha tenido acceso a él, por lo tanto fue presentado sin representación legal. Exacto, o sea, que podríamos decir entonces en este momento que, número uno, no se le permitió comunicarse con su abogado. Correcto. Número dos, no se le permite a su familia saber en dónde se encuentra. Y número tres, que no se le permite además estar representado por un abogado frente al tribunal cuando se le presenta. Ahora, ¿hay constancia? ¿El abogado puede o alguien puede hacer de verdad demostrar que está en el DGCIN? ¿O es la información que han dado? No, esa fue la información que dieron en el tribunal. El día de mañana hay que realizarlo el escrito para que yo como esposa autorice legalmente ante el tribunal que ellos son o que él va a ser el representante, supongo que con algún otro abogado. Y me imagino que a partir de ahí nos dirán, pero por eso digo, como él fue la información que dio el tribunal, yo lo que voy a hacer en este momento al salir de la estación de radio es dirigirme al DGCIN y preguntar si está allí, si lo puedo ver, y si no es así, cuáles son los días de visita, pero necesito que me confirmen que él está allí. Irene, hay detalles sobre el capitán Caguaripano que la gente desconoce. Se dice que fue, por ejemplo, pasado a retiro desde el año 2014, se dice, o además es público, las desavenencias que el capitán Caguaripano tenía con el gobierno de Nicolás Maduro. Eso ha sido manifestado por él mismo en los videos, por ejemplo, que han circulado profusamente por las redes. Tú, como esposa del capitán Juan Carlos Caguaripano, ¿qué nos puedes decir de su trayectoria dentro de las Fuerzas Armadas? Número uno. Y número dos, quizá, bueno, el planteamiento que en el fondo tenía él para tener esas desavenencias, para estar en desacuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, creo que es importante destacar que el término que está utilizando solamente por menospreciar tanto Padrino López como muchos periodistas han seguido utilizando el ex capitán, eso no existe. Uh-huh. Existe es la condición de capitán de retiro o cualquier rango o grado que haya tenido de retiro. Él se fue dado de baja por permanecer mucho tiempo en el mismo rango. Uh-huh. Nunca fue ascendido después que llegó a ser capitán por simplemente manifestarse en contra de lo que estaba ocurriendo dentro de las Fuerzas Armadas, que se estaba convirtiendo en un brazo de un partido político y no en las Fuerzas Armadas, que tenía que ser desapegada totalmente de lo que era la política. Por eso decidieron empezar a retardarlo por cosas como reportar cuando él estuvo en Amazonas que existía presencia de campamentos guerrilleros dentro del territorio venezolano, y a él le decían, deja eso tranquilo, deja eso quieto, y él decía, yo no puedo dejar eso quieto, y se iba, incursionaba dentro de la selva él solo con pocos oficiales, voluntariamente, a destruir esos campamentos y a sacar pruebas y evidencia. Y por eso entonces el capitán fue señalado como escuálido, como una persona que no iba con el régimen, y ahí empezaron entonces a evitarle los ascensos. Hay un resuelto de no ascenso que da hasta risa, porque el resuelto de no ascenso dice, por decir que es amigo de un capitán que se había manifestado en Plaza Altamira, llamado Javier Nieto Quintero, pero simplemente dice, o sea, que él no lo ascienden, porque él dijo, él reconoció que era amigo de esa persona. Ahí hay un reconocimiento tácito a que los que van a ser premiados dentro de la jerarquía militar son evidentemente los que son obsecuentes, ¿no?, con el gobierno. Y es correcto. Hay un desconocimiento de la carrera militar como tal. Vamos a hacer un corte comercial para seguir hablando con la familia Caguaripano. Al regreso, quisiéramos ya con el señor padre de Juan Carlos Caguaripano también, que está aquí con nosotros, saber, bueno, porque se entiende lo que significa, lo que tenemos militares en nuestra familia, lo que significa cuando alguien decide entrar en las Fuerzas Armadas y todo lo que eso puede significar para una familia y lo que puede significar después los problemas en los que se, para la familia, en los que una situación terrible como esta puede ocasionar. Vamos a ir al corte comercial y al regreso vamos a seguir conversando sobre el caso del capitán Juan Carlos Caguaripano. No se retiren. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Seguimos con la familia Caguaripano. El caso del capitán Juan Carlos Caguaripano, capitán de la Guardia Nacional de Venezuela. El señor Juan Caguaripano, que es su papá, estaba aquí contándonos cómo le sale eso a Juan Carlos Caguaripano de meterse a militar. O sea, ¿de dónde salió eso? Mira, el primer juguete que tuvo Juan Carlos fue un jeep militar. Se lo regaló su abuelita, que en paz descanse. Y luego tuvo otro juguete que fue aquel novio de la Barbie, que era el Ken. Bueno, con una vestimenta militar. Ese muñeco todavía lo conservamos. Imagínese. Y se crió en el ambiente del Liceo Militar General de División José Antonio Anzoátegui de Puerto Píritu, donde su mamá y yo éramos docentes. Entonces, toda esa influencia ambiental, ¿no?, influyó en él para tal vez tomar ese camino de ser militar. Pero en su vida hubo un conflicto también porque él es muy creyente de Dios. Fue monaguillo durante un tiempo aquí en el Colegio Don Bosco de Caracas. Y en el momento de decidir qué voy a hacer, tuvo ese conflicto, tuvo un año en un seminario. Y después, decidió la carrera, pues, de ser militar. ¿En qué año se gradúa Juan Carlos Caguaripano? Mira, no tengo... ¿En qué año egresa? De la... 1998. Del año 98. Es decir que estamos hablando de que viene siendo de la última promoción antes de que Chávez llegara al poder, ¿no? Sí. ¿Y cuándo empieza ya como militar? ¿Cuándo empiezan los problemas? O sea, ¿cuándo empieza Juan Carlos Caguaripano a sentirse incómodo y cuándo empieza la fuerza a sentirse incómodo con él? Sí. Fíjate, cuando él lo obligaban a pegar ese grito de guerra, socialismo, muerte. Patria, socialismo, muerte, sí. Perdón. Ahora cabe bien guerra, socialismo. Sí, muerte, más o menos lo mismo. Él se negó, donde estaba destacado, a decir eso delante de su subalterno. Y todo el tiempo se negó, y por eso ya le fueron tomando, pues, lo fueron separando, ¿no?, del grupo de militares que estaba prácticamente con ese grito y con esta tendencia política, y no con la otra, que prácticamente responde al juramento de ellos. Y el lema dice: el honor es la divisa. Entonces él siempre se apegó a esas cosas. Me decía: mira, papá, y yo soy un militar, pero yo prácticamente tengo lo de militar y lo de cura, porque yo no puedo actuar en contra de la ley. Yo no puedo ir en contra de una mentira en la cual yo no creo, y no me pueden obligar a creer en eso. Desde allí comenzaron prácticamente los problemas. Y su primera detención en lo que era la DIN, autorizada por el presidente Hugo Chávez, fue por eso, porque realmente era reacio a mantenerse arrastrado ante algunas órdenes que no tenían ni principios, ni ética, ni lógica dentro de las Fuerzas Armadas Nacionales. Porque yo creo que las Fuerzas Armadas Nacionales deben, en realidad, ser el ejemplo de la rectitud, de la ética, del honor y de la verdad. Actualmente todos vemos cómo ha decaído. Yo tuve 20 años trabajando en las Fuerzas Armadas y ahí conocí diferentes oficiales de las diferentes fuerzas, pero esto es prácticamente lo bizarro de las Fuerzas Armadas. Ahora, señor Juan Cabrera, eso me llama la atención, porque usted no solamente es docente, sino que fue docente en un liceo militar, en una institución militar. Entonces, la gran pregunta que uno siempre se hace cuando ve en lo que ha degenerado tanto la educación, ¿no? Para claro, empezar en Venezuela, sí, como el tema militar, uno, la gran pregunta que uno le corresponde hacerse es ¿cómo llegamos a esto? O sea, ¿por qué el sector militar se convirtió en el sector opresor de la sociedad venezolana? ¿En qué momento los militares se convirtieron en esto, en lo que ha degenerado Venezuela? Mira, hay una compra de conciencia del hombre. Cada ser tiene un precio, me atrevo a decir eso. No todos, pero hay algunos que verdaderamente tienen un precio. Y el interés personal a veces está por encima de la ética, de los valores que son verdaderamente nuestro. Lo que decía Bolívar, moral y luces, eso se perdió. Entonces, si yo estoy en un puesto comandando y recibo beneficios personales, yo me quedo tranquilo. Y si el jefe no me dice nada, pero si el jefe me llama y me dice, mira, ¿cuánto hay para mí de eso? Bueno, jefe, tome, aquí está. Y si yo te ayudé en una oportunidad, yo no puedo abrir la boca, porque soy tan cómplice. Es una sociedad de cómplices. Es una sociedad de cómplices. Y es no el perjuicio ya de uno de los individuos de la fuerza, sino de la institución completa. Es Juan Caguaripano, el padre de Juan Carlos Caguaripano, el capitán Caguaripano. Nos hablaba de ese. No me deja de sorprender ese hecho característico de que el capitán Juan Carlos Caguaripano forma parte de esa vieja Fuerza Armada, porque es la última promoción de una vieja Fuerza Armada, que no tiene nada que ver con esta. Aquella sí, con problemas, con sus cosas, con sus denuncias también en su momento, pero que no tiene que ver con la politización extrema de la que ha sido objeto en los últimos años. Ahora, eso quizás es un rasgo característico. Ahora, háblenos, señor Caguaripano, del tema personal. Usted es el papá de Juan Carlos. Usted vio las fotos de la detención, o posterior a la detención de la semana pasada. Usted ha vivido toda esta película, fuerte durante todos estos días. ¿Qué se siente como padre de Juan Carlos Caguaripano? Me imagino la angustia, ¿no? El proceso tortuoso de todos estos días. Sí, has terminado con una palabra que me permite decir lo siguiente: tortuoso. Es una tortura emocional, ¿no? Permanente, y la venimos sufriendo desde la primera vez que nos hicieron un allanamiento. Yo vivo en Puerto La Cruz, la señora de él vive aquí en Caracas, pero hasta Puerto La Cruz nos persiguieron, prácticamente una persecución. Para ese año 2014, nos hicieron primero una visita cordial, luego un allanamiento. Yo tengo un niño, yo he formado otra familia, tengo un niño discapacitado con parálisis cerebral, que se alimenta una sonda nasogástrica, que tiene que ser nebulizado, aspirado, un cuadro clínico bastante severo y que te provoca angustia, porque no sabemos en qué momento puede ocasionar estos momentos de allanamiento, de visitas en horas nocturnas, de un carro que se para, que se bajan dos, tres tipos, están allí, pero no proceden. En estos días, mientras yo estaba aquí en Caracas dando la cara para ver dónde estaba mi hijo, bueno, llegaron a la casa, que está sola, que tuve que desalojar con todo, televisores y todo aquello que se podían llevar, porque la experiencia nos dice que no van a hacer un allanamiento, sino van a hacer un robo. Lamentablemente eso es así. Entonces, ¿qué pasó? Yo tuve que sacar a mi niño, ¿verdad? Dejarlo en un sitio totalmente distinto al cual está, está acostumbrado. Su madre, indudablemente, todo este estado de emoción se lo transmite al niño y ocasiona trastornos. Entonces, yo digo, ¿hasta dónde se puede llegar? O sea, fíjense que el perro que dejamos el perro porque a lo mejor el perro no se lo iban a llevar. Sí. La perranía está muy cara y a lo mejor no lo iban a tener con qué alimentarlo. Y entonces, bueno, el perro se lo querían llevar. Imagínese y los vecinos se opusieron, primero a que entraran, porque y segundo porque se iban a llevar el perro. Hasta el perro tuve que sacar de mi casa. Entonces, imagínate tú dónde estamos viviendo nosotros, a quién le crees tú. Cuando un funcionario te para, te pide la cédula y empieza a pedirte papeles solo para luego pedirte, mira, vale, no puedes completar para... Uh-huh. Ahora, el señor Juan Caguaripano y señora Irene de Caguaripano, ustedes en todo este proceso que tienen estos días, ¿han logrado tener comunicación con el defensor del pueblo? Que bueno, que ahora es un hombre súper poderoso porque es defensor del pueblo y es fiscal general de la República a la vez. No sabemos cuál de los cargos está ejerciendo. Pero ha habido con esta gente que se supone... que dicen ser los encargados de garantizar el cumplimiento de las leyes y del respeto a los derechos humanos en Venezuela. ¿Ha habido alguna comunicación con ellos o alguna palabra de aliento o por lo menos de amparo frente a esta situación? No, para nada. Para nada. Ojalá y uno por lo menos tuviese ese canal de socorro, de ayuda ante estos momentos difíciles que uno vive como familia, pero no. O sea, cuando se trata de un militar y cuando hay de por medio el tribunal militar, todo el mundo cierra las puertas. En el 2014, cuando mi esposo se va a la clandestinidad, mi hija sufre un intento de secuestro, de sustracción, por parte de funcionarios claramente identificados, y yo puse la denuncia. Y cuando por fin la denuncia llega a una fiscal, la fiscal me entrevista y lo único que me dice es, pero es que esos son funcionarios del DIN, no podemos hacer nada, yo le aconsejo que usted se vaya del país. Imagínate. Ese fue la... Eso fue en la el solución. Año. Eso fue en el 2014, o sea, cuando él se fue a la clandestinidad. O sea, que desde el 2014, tu familia, tu núcleo familiar está sufriendo estas persecuciones donde incluso han querido secuestrar a tu hija. Es así. Nosotros O sea, que no es que esto no empezó hace un mes. No, esto tiene... comenzó en abril del 2014. Abril del 2014. Lo que pasa es que anteriormente éramos la familia de un perseguido político que estaba clandestino y hoy entonces nos convertimos en las familiares de un preso político. Bueno, nosotros quisiéramos darle unos minutos finales para acotar, sí, mira, por favor. No hay ninguna manifestación de solidaridad de estos partidos políticos que hoy forman lo que es la supuesta democracia, de llamar para decir, mire, porque está bien, no apoyen su acción, uh-huh. Pero se trata de los derechos humanos de una familia venezolana, a los cuales ellos como partido, como representantes de los partidos políticos, deberían estar solidarizados en este momento. ¿No ha recibido entonces apoyo en ningún momento? De ninguna llamada. O sea que prácticamente esto, y estamos hablando de otra cosa, y en el año 2014 hubo algún tipo de apoyo, alguna solidaridad. Incluso en el 2014 yo traté de contactarme porque en aquel momento... no solamente se llevaron preso a Leopoldo, sino también a muchos militares. Sí, cómo no. Ellos hicieron grupos y organizaciones en donde estaban las esposas de los presos políticos, y yo muchas veces traté de llegarles a ellas y siempre me dejaron por fuera porque el mío no estaba preso. Mm. Nunca recibí ningún tipo de apoyo teniendo una niña de 4 meses de edad. Bueno. Este tipo de cosas nosotros todos los martes para nuestros oyentes, y bueno, nos había comentado el señor Caguaripano que había escuchado este programa en otras oportunidades. Nosotros todos los martes dedicamos el programa a los presos políticos, y es una sección que quisiéramos no hacer más, no porque no queramos seguir apoyando a los presos políticos, sino porque nos gustaría que no hubiese más presos políticos. Pero entonces sufrimos el pequeño problema de que, lejos de irse acabando la figura del preso político, todos los días, o sea, no es un símil que estoy haciendo, es que todos los días hay un preso nuevo. Nosotros, por supuesto, seguiremos revisando casos como este. A la familia Caguaripano le agradecemos muchísimo por habernos acompañado hoy. Por supuesto, toda nuestra solidaridad, y está abierta las puertas de esta emisora y de este programa cada vez que necesiten hacer saber esta situación. Nos gustaría mucho que nos mantuviesen al tanto si logra mañana ir al DGCIN y en efecto verificar el estado físico y que esté allí. El señor Juan Carlos Caguaripano, que nos los haga conocer. Tuvimos con nosotros a Irene Olazo de Caguaripano y al señor Juan Caguaripano, esposa y padre respectivamente del capitán Juan Carlos Caguaripano. Nosotros les agradecemos y vamos a ir a la pausa rapidito y volveremos con ya el último segmento del programa. Ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, caramba. Duro que conocer estos detalles, ¿no? Los casos son cada uno peor que el otro. Tenemos mensajes, vamos a leer. Vamos a leer los mensajes, fíjate. Acá. Este mensaje es curioso, Daniel. Ese lo tienes a través del Dilo, ¿no? Del Dilo, 3456. Lo que dice la señora, o lo que dice el papá de Caguaripano, es verdad. Fíjate cómo llegaron a la finca de Rodríguez Torres y acabaron con todo lo que había allí, inclusive arremetieron contra los empleados. Es un caso que también, bueno, a propósito del papá de Rodríguez Torres, ¿no? Que no es que uno comparta o no comparta, pero es que hacen el mismo modus operandi siempre. Daniel, Neomar, mi papá tiene Parkinson, si puede donar por favor quetiapina de 25 miligramos, Parmital de 25 y domepirona, además como pañales desechables que también pueden ser de ayuda, comuníquese al 426-716-6393. Aquí nos dice a través de la cuenta de Twitter de RCR, @RCR750. Maybo Oropesa nos manda saludos, sigan siendo tan acertados. Irene nos dice, de mi parte le doy las gracias y mi solidaridad a la familia del capitán, mi solidaridad a la familia del capitán Caguaripano por ser un hombre valiente. Por acá nos dice Silky, nos envía también su reporte de sintonía. Raúl Portillo igualmente. Dora Sánchez le envía saludos y bendiciones a la familia Caguaripano. Igualmente por acá tenemos algunos comentarios en el canal de YouTube, rcr.tv. Nos dice Daniel Jiménez, mi respeto por ser el único medio de comunicación nacional que se solidariza con el caso del honorable capitán Caguaripano y su familia. Parece que la clase política le lleve este tipo de casos. ¿Qué tienes por allí? Nos dice por acá, paradoja, Caguaripano parece muy educado y quedó estancado como capitán. Luego es atropellante y ascendió a coronel, dice José Morán. No entiendo, pero lo leo. Nigel de Ambrosio nos dice, aquí todos somos venezolanos, no hay quien se salve de la inflación a menos que seas enchufado. Nos dice por acá también José Cedeño Vallenilla. Ustedes dicen que nosotros los desdentados y chaburros somos focas, pero no se observan. Ustedes repiten lo que oyen en los medios y en los clásicos economistas. Muy caramba, Neomar, tú has leído los clásicos economistas. Sí, ¿qué clásico economista has leído tú? No, yo los clásicos que conozco, los clásicos animados de ayer y hoy, de los Looney Tunes. Yo tengo los clásicos de oro de Bienvenido Granda, ¿sí? en una recopilación, y los de Panchito Rizek también. También. ¿Oíste, César? Sí. Sí, cómo no. Bienvenido Grande es el bigote que canta. El bigote que canta. También nos dice por acá, buenas tardes, Carla de la Pastora. Dios y la Virgen los bendiga, mucha fortaleza. Todo pasa y el bien termina venciendo al mal. También nos dice Ana González, por favor díganme algo que me dé fuerza, que ya no tengo más lágrimas para seguir llorando. La oposición está como la novela de la mujer de Judas. Desde La Vega, Zaret Barrios. Si queremos libertad de Venezuela, tenemos que liberar también a los presos políticos, dice ella. También nos dice por acá alguien un comentario que lo quiero leer, Daniel, dirigido a mí. Neomar, no me parece, no me extraña, dice, que ataques la participación a las elecciones regionales, como lo hiciste con la elección a la Asamblea Nacional y después tuviste que remendar el capote, dice Carlos Hernández de Carrizal. Ahí está, toma, para que sigas dividiendo. Pensando. Porque yo no voy a dejar de pensar. Tú no sumas. Yo voy a agarrar y me voy a poner en off. Y listo, y no pienso más, y así no molesto más nadie, a mí nadie me critica, y así vivo feliz mi vida. Pero ahora ya, así vivirás muy bien, vive tu vida contento, y así vivirás muy bien. Bueno, yo lo que digo es una cosa, Neomar. ¿Tú eres candidato a algo? Yo soy candidato a... Nada. A nada. ¿Tú eres dirigente directivo de algún partido? No. ¿Tú eres un ciudadano? Sí. Tienes derecho a dar tu opinión, creo yo. Sí, vale. Mi planteamiento es que... yo tengo derecho a dar mi opinión, aunque a alguien no le guste. Fíjese, yo tengo la responsabilidad de dirigir dos portales informativos, elbarguense.com y lacabilla.com. Y allí escribe gente con la cual yo no estoy de acuerdo. Y declara gente y dice cosas con las cuales yo no estoy de acuerdo. Y debo decir que a veces hasta me retuerzo viendo algunas cosas, algunas declaraciones, y yo digo, Dios mío, y lo que me provoca es lanzarme por la ventana. Uh-huh. Pero se supone que nosotros estamos en una lucha por la opinión libre y la información transparente, por la libertad de opinión y la libertad de expresión. Bueno, si usted se quiere expresar y su opinión es distinta a la mía, bueno, bienvenido sea, pero yo también tengo derecho a dar mi opinión. Así a usted no le guste, ¿no? No sé, es lo que yo pienso. Blanca dice, la comunidad internacional, ¿qué está esperando para detener este proceso genocida? Bueno, y siguen las declaraciones de Pence al lado de Mauricio Macri el día de hoy. El señor sigue de gira. Y el planteamiento es el mismo. Y además de eso, llega, y esto es muy importante, llega el vicepresidente Mike Pence a Argentina 2 días después de la victoria apabullante que tuvo electoralmente hablando el presidente Macri en las primarias opositoras, en esta especie de preelección que hay en la Argentina, donde prácticamente ganó a nivel nacional derrotando al kirchnerismo y dejando por fuera a los grupos peronistas. Esto a mí me parece importante, lo que cómo se están configurando las cosas, aunque sigo diciendo, Neomar, cuando ya nos quedan segundos para despedirnos, que no siento, de verdad no siento, que se pueda hablar alegremente de decir, bueno, ya vienen los marines, ya está el portaaviones, mire. Nada que ver. Yo creo que hay que seguir evaluando las cosas en función de realidades y no de deseos. Ha habido varias renuncias en los equipos de trabajo del presidente Donald Trump. Hoy le renunció otro alto ejecutivo miembro de un conjunto, de estos jefes de empresas que están dentro de algunas agrupaciones. Uh-huh. Y bueno, las acusaciones que hay contra él son fundamentalmente las que todos conocemos, que el señor, número uno, tiene una verborrea que le juega malas pasadas y no tiene un equipo con el cual ejecutar las políticas que quiere hacer cumplir. Uh-huh. Eso es todo. Corrige José Morán, el comentario era que mientras a Caguaripano le hacen esto, a Vladimir Lugo, que ustedes lo recuerdan por su infausta actuación dentro del Parlamento empujando a Julio Borges, lo ascendieron a coronel. Entonces, corregido José, ahora sí entendí el mensaje. Nos despedimos por hoy, les damos las gracias. Muchísimas gracias a todos. Y volveremos el día de mañana a las 4 de la tarde. Gracias por mañana estar. Viene María Corina Machado, porque si no... Viene a dividir María Corina. Bueno, pero es que si son divisionistas y no vienen a este programa, no son divisionistas nada. Porque para que dividan completo. ¿Verdad? Pues, entonces ¿verdad? Mañana vengo con la calculadora al revés, pura resta y división. Yo me traigo el álgebra y el aritmética de Baldón. Más nada, hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.